abierto en cada momento, dando tu corazón, brindeme tu mano. Este es nuestro destino, limpiemos el camino, tomemos el control, empezando de cero, que hay un mundo por hacer, hacerlo de nuevo. Hay que intentar, todavía es temprano, si lo hacemos con amor. En el mundo en paz, cuanto antes empecemos, menos esperamos.